Hola, esto es Shit y vamos a comenzar con una banda de Nueva Zelanda que se llaman Los Cavemen, que tienen de momento, pues bueno, algunas grabaciones caseras y una demo con tres temas. El primero de ellos es Feeling My Soul. Temas evidentemente grabados en directo y que bueno, luego han regrabado, por ejemplo, el tema que vamos a escuchar ahora ya en estudio, y quizás en una primera escucha por lo menos parecen perder un poco de la frescura. Swamp Thing se llama este otro tema de los Cavemen. Thank you. de Nueva Zelanda, de Auckland, de este grupo joven llamado The Cavemen. Vamos a Brasil con una banda de las que, bueno, faltaban por escuchar en el programa del grupo, digamos, Mama Vendetta, esa pues especie de sello, agrupación brasileña que tiene bandas pues como los Human Trash o por ejemplo los Young Messengers. Se llaman los Black Needles, es un grupo brasileño, y hasta el momento solo editaron este pues un primer y único LP llamado Bury My Heart en el año 2009. Uno de los temas con el que comenzamos a escucharlo es este Manos Ocupadas. Temas pues muy redondos y un par de instrumentales muy muy guapos, como este Yearning to el Gran Pajaten. We'll be right back. trío brasileño, me temo que con una breve discografía. Otro tema, nos quedamos con el que da título al álbum, Bury My Heart. Recientemente, bueno, eso ahí estabais escuchando a los Black Needles, las agujas negras desde Brasil. Vamos a escuchar a los Coffin Lids, una banda que, como digo, recientemente escuchábamos un tema porque colaboraba el recientemente fallecido cantante de los Kings of Nothing. Y vamos a escuchar un poco qué tal suena el disco. Empiezan con este tema, Frankenstein. We'll be right back. Coffin Leech, segundo trabajo que editaban en el 2005 en el mítico sello Bomb, y que entre otros, como invitado en este disco, aparecía precisamente el pianista, en este caso tocando el órgano, para darle un toque más garajero, el organista de los Kings of Nothing, precisamente, Zach Brines, que mano a mano con Thor Skoog, pues eran pues los que lideraban esa banda, que a su vez también eran de Boston. Thor Skoog, o Skoog, la verdad es que no sé cómo se pronunciará, que recientemente, como os decía, pues para sorpresa de muchos fallecía, y que deja al grupo, pues bueno, en una posición un tanto peliaguda, que aparece en un tema presentándolo, y precisamente al final del álbum aparece un tema sin título, como un bonus, que en realidad pues es una prueba de sonido, digamos, del cantante Thor para esa presentación. Vamos a escuchar eso y pues otro de los temas del disco, que tiene un título además curioso: Tonight you are going to die in my garage. Esta noche vas a morir en mi garaje. Los Coffin Leeds. Sí, toma su tiempo. Up next, this is the Coffin Leeds, and they're gonna teach you how to do the creepy crawl. You want more pronunciation on the crawl? Up next, this is the Coffin Leeds, and they're gonna teach you how to do the creepy crawl. Up next, guy, fucking Coffin Leeds right here, right now, creepy crawl. Go! Zach Brines tocando el órgano como músico invitado en este segundo trabajo, y me parece que el último de los Coffin Leeds. Seguimos con más sonidos así garajeros, pero retrocediendo un poco en el tiempo y bueno, yendo al otro lado de la costa estadounidense, a Washington, concretamente al estado y concretamente a la ciudad de Tacoma. El grupo se llamaba Girl Trouble y bueno, pues la verdad es que el grupo empezó a principios casi de los 80, en 83, 84, pero nos vamos a quedar con un LP que editaban 10 años después y que quizás pues no tiene el sonido tan tan pobre de sus primeros trabajos. Y si no, a ver qué os parece esto. My Hometown es como comenzaba el LP tercero en su discografía y de título New American Shame. Cause there ain't nothing for you here. I said in my hometown, yeah, my hometown. Well, I live in a coal mine and I'm proud to say it's my hometown. My skin is tough as a pumpkin's on a tree. Exactly, just tell me as I hear that we all breathe. And barely passing by the top of some hunching to kill. Stay down at the bottom of the hill. I say to my hometown, yeah, my hometown. Well, I live in a coal mine. I'm proud to say it's my hometown. Wow, wow, Trouble, año 1993, banda que evidentemente, pues bueno, estaban orgullosos de formar parte de, pues bueno, de lo que vino en llamarse el Northwest Rock, capitaneado, pues, entre otras bandas, por los Sonics o por los Wailers, y que, bueno, en los 90 de alguna manera se vio resurgir la actividad, pues, en parte a bandas pequeñas como Girl Trouble o incluso como los Mono Men. Un disco que, bueno, yo la verdad es que es una banda que en un disco completo, la verdad, redondo, no es que le salga, en mi opinión. Pero bueno, con temas como el que acabáis de escuchar, yo creo que consiguen un punto muy interesante. Escuchamos otro tema que se titula Cold Shoulder. Cuarteto que a mediados de, o sea, en 2005 aproximadamente dejaron ya de, hasta el momento por lo menos, de editar material en vinilo y que tenían, pues bueno, cierto parecido con otra banda, pues digamos, del mismo rollo, como eran los Avons, entre otras cosas, pues bueno, hasta casi yo creo que tienen cierto parecido entre las voces de sus cantantes, y luego aparte que ambos tienen a unas chicas a la batería, con un estilo también, pues no sé cómo decirlo, pero bueno, también ciertamente parecido. En el caso de los Guild Trouble es Bone Willy, y en el caso de los Avons sería Miriam Lina. Nos quedamos también con algo, bueno, solían hacer bastantes versiones y en este caso, en este disco, una muy interesante, el Put the Blame on Me, un tema originalmente cantado por Elvis. Blame on me. Felt so good when I held you tight. I could. Trouble y sé que no es justo, pero vamos a escuchar la original. Put the blame on me, échame la culpa a mí. If they say we were doing wrong, if they say we were out too long, well you can say my arm, but just too strong. I put the blame on me. Felt so good when I held you tight, I couldn't stop when we kissed goodnight. So if they tell us we don't have the right, I put the blame on me. What I feel is deep inside, this is real and I won't hide. Go ahead and use my name, I'll be proud to take the blame. You just did what I made. Para compensar un poco, vamos a escuchar a un rocker no tan conocido con el nombre de Clyde Stacy, nacido en Oklahoma. Pues parece ser que en 2011 de alguna manera ha vuelto a estar en la palestra de musical. En su momento, pues bueno, debió de tener algún pequeño éxito con algún tema, como un tema titulado Hoy Hoy. Y recientemente pues han recuperado un single con unos temas que pues en su momento no fueron editados, y me imagino que algo tendrá que ver la letra, que bueno, pues que dice alguna, mete algún desnudo por en medio. Cotton Picking Chicken se llama el tema, y como digo, es Clyde Stacy allá por el año 57. Cotton picking chicken from way down south, with blueberry eyes and a strawberry mouth, sweet as a watermelon fresh off the vine. Yeah, my cool country baby and she's mine, all mine. Well, she's my cotton picking chicken, picking and a pecking. My cotton picking chicken, picking and a pecking. My cotton picking chicken, picking and a pecking. And when I'm with my baby, everybody's rubbing that. Go, man, go. My cotton picking chicken, how do you do? I gave you my love and my tater patch too. And in the early morning, baby, we'll go to town. We'll shop around until we find a store bought down. We'll be my cotton picking chicken, picking and a pecking. My cotton picking chicken, picking and a pecking. My cotton picking chicken, picking and a pecking. And when I'm with my baby, everybody's rubbing back and play it loose. My cotton picking chicken and a big old hound, ripping it up and a painting the town. And while I'm dancing, baby, I'll take your hand. We get a ring and do the thing for pretty man. Be my cotton picking chicken, picking and a pecking. Cotton picking chicken, picking and a pecking. Cotton picking chicken, picking and a pecking. While I'm with my baby, everybody's rubbing neck and hit. Cotton picking chicken from the way down south, with blueberry eyes and a strawberry mouth, sweet as a watermelon, fresh off the vine. She's my cool country baby and she's mine, all mine. You're my cotton picking chicken, picking and a pecking. Cotton picking chicken, picking and a pecking. Cotton picking chicken, picking and a pecking. And when I'm with my baby, everybody's rubbing neck. And you're my cotton picking chicken, cotton picking chicken. nacido en el 36, concretamente en una ciudad llamada Eufaula, en Oklahoma, Estados Unidos. Y como cara B, bueno, un tema más lento, este Show Shy, en el cual, por cierto, bueno, en ambos me imagino, como las sesiones del 57 que fueron editadas en su momento, estaba acompañado por una banda llamada los Nightcaps. You're so shy, but still the fashion last can be. Acting like a silly little child of three. When I hold your hand, you try to put it free from me. Tell me why, tell me why are you so shy? Every time I look into your frightened face, I hate to let you know I need your warm embrace. Please believe I'm moving at a terrible pace. Tell you why, tell you why. Darn it, baby, cause you're so shy. You got the lips that I adore. You got the kiss I'm longing for. I can't play your game no more. Come on, baby, what you waiting for? Open up the arms before we both get old. Forget about the stories that your grandma told. Can you understand it's not a sin you have at home? Tell me why are you so shy? Let us get it. Come on, baby, what you waiting for? Open up your heart before we both get old. Forget about the stories that your grandma told. Can you understand it's not a sin you have at home? Tell me why, baby, are you so shy? Y siguiendo en esta... En esta onda tranquila, bueno, acabáis de escuchar a Clyde Stacy. Nos quedamos con Jody Reynolds, nacido en Denver, Colorado, en el 32, y que, pues bueno, su mayor hit, pues lo tuvo al principio de su carrera. En el año 58, concretamente, editó este single, que como cara A tenía el Endless Sleep, un tema que luego... Pues bueno, más tarde haría una versión más popular Hank Williams Jr. Esta es la versión de Jody Reynolds. The night was black, rain falling down. Look for my baby, she's nowhere around. Traced her footsteps down to the shore. Phrase, she's gone forevermore. I looked at the sea and it seemed the same. I took it, baby, from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. Why did we quarrel? Why did we fight? Why did I leave her alone tonight? That's why her footsteps ran into the sea. That's why my baby has gone from me. I looked at the sea and it seemed to say, I took your baby from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. ¶¶ fear. There in the break, I saw her near. Reached for my darling, held her to me. Stole her away from the angry sea. I looked at the sea, and it seemed to say, you took your baby from me away. My heart cried out, she's mine to keep. I saved my baby from an endless sleep. Y ese mismo año también sacaba otro tema que ha sido versionado pues bastantes veces, que es el Fire of Love, que es con el siguiente tema con el que nos vamos a quedar. Jody Reynolds. Esperen ahora. The fire of love is burning deep. The fire of love won't let me sleep. Oh, my love, hear this my plea. Because of you, it's burning me. The sun beats down with its fiery glow. Knows I won't see my love no more. I'm sorry for the things I've done. Forgive me, dear, my only one. My baby's back. Once more she's mine to have and hold till end of time. The moon shines down from up above. It's light to cool the fire of love. Tema este, original de Jody Reynolds, y que recientemente, por ejemplo, pues los Panics, me imagino que la tocarían en sus conciertos, porque si no recuerdo mal, estaba en ese Panic Controversy que han recuperado en el 10º aniversario. Otros que lo hacían también eran los Other Culture on the Skids, que a su vez, pues bueno, otra de sus versiones era el Love-O-Rama, un tema original de Leon O'Bass, pero que ahora mismo vamos a recuperar en una versión curiosa de una especie de supergrupo llamado los Country Rockers. Love-O-Rama. Love-O-Rama, Love-O-Rama, Love-O-Rama, Love-O-Rama. Un curioso trío formado en Memphis a finales de los 80, que se llamaban The Country Rockers, y formados por Duran Easley, precisamente el hermano del famoso productor Doug Easley. Duran era también músico de sesión y, pues bueno, formó este proyecto en Memphis, que editarían dos discos con Alex Chilton, también, que andaba por ahí tocando la armónica, por lo menos en el primero de ellos. El que estamos escuchando ahora mismo es el segundo, titulado Cypress Room, editado en el 90, precisamente, además, en el sello de Alex Chilton. Y aparte de Duran Easley, estaba otro músico también de sesión, bastante joven, llamado Sam Baird, que, bueno, era el cantante y guitarrista. Y el tercer miembro de la banda era Gaius L. Ringo Farnham, un baterista de entonces, por lo menos, 73 años. Y bueno, si los veis en la foto, pues es para... bueno, pues eso. Ciertamente curiosa la formación, totalmente hillbilly. Todo versiones, como este Loveorama que acabáis de escuchar, que es quizás la más conocida de todas, o este Arkansas Twist. Hey girls, you want a twist? Well now you twist and you twist, do it like this, twist and you twist, I do it like this, round and round, up and down, turn and shake it all around, shake a little bit, you twist a little bit, that's what they call an Arkansas twist. Well, you all just be my little sis, when she does an Arkansas twist, goes around and up and down, I'll take you home. This is how they're doing it. Yeah, they're doing it. Twist and twist and twist, I do it like this. Twist and twist, I do it like this. Round and round, up and down, then they shake all around. Shake a little bit, twist a little bit. That's what they call an Arkansas twist. El hombre, pues eso, ya mayor estaba, el batería, y parece ser que, bueno, parece ser, vamos, que falleció en el año 2000, a los 86 tacos. The Last Pocket, un instrumental con el que, sí, creo que es el instrumental, con el que nos despedimos. In our years of romance, we were happy and gay. So I watched our love fade away. Now the stars have grown dim and the skies have turned to gray. I'm sending you. It still breaks my heart to think of our start. I'm sorry it ended this way. Now the stars have grown dim and the skies have turned to gray. I'm sending you my last bouquet. Oh, darling, it's true. I still think of you. Although I knew it'd never pay. Now the stars have grown dim and the skies have turned to gray. I'm sending